Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy, jueves 11 de junio, estará platicando sobre nosotros y ellos, que es pues más que un título, es lo que quiero platicar con Fabián y con ustedes sobre lo que siento y sobre lo que creo que está pasando en el mundo. Y bueno, pues qué mejor que, como siempre, platiquen con nosotros al 8336-6162 y 8336-4203. Fabián Espinosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás por allá? Muy bien, gracias a Dios. Un buen día aquí en Monterrey nuevamente. Ahorita estás ¿en dónde? En Egipto, ¿verdad? Sí, estoy aquí en el Cairo. ¿Qué tal andas de Islam, de dieta diferente, de ambiente diferente, de situaciones políticas diferentes? Pues fíjate que veo las cosas muy similares, ¿eh? Ahorita estoy platicando con gente aquí local, con amigos, y básicamente lo mismo que pasa en México en el sentido económico. O sea, te hablan de los salarios mínimos, que bueno, en el caso aquí de Egipto ni siquiera tienen una ley, no han podido poner una ley a los salarios mínimos, pues ganan $100, una cosa así al mes. Y a los que les va bien en cuanto a salario mínimo, porque tiene una población que también está muy desigual y en su mayoría es pobre. Uh-huh. Y mucha gente no tiene ni siquiera acceso al salario mínimo. Claro. Obviamente es toda la gente que está en el mercado informal y que te encuentras una cantidad en la calle vendiendo pues, cosas que muchas luces, muchas, pero calles llenas, ¿no? Enteras de esta gente, ¿no? Que pues están en el mercado ilegítimo. Claro, y como dices, si el ingreso allá es de $100 para los más desfavorecidos, probablemente aquí no estamos tan lejos, porque el salario mínimo en este 2015, en la zona A, como lo determina el gobierno federal, es de 70 uh-huh. pesos con 10 centavos, por 30 días son 2,100 y cachito de pesos, entonces estamos hablando de 140 y algo de dólares, ¿no? Más o menos. Sí, pero también ahí enfatiza que subió 1.68 pesos, ¿no? El salario mínimo. ¿Tanto así? Sí, están como que nada más le faltaban las exclamaciones, ¿no? ¿No será muy pesado para la iniciativa privada ese aumento? Pues sí, al final creo que, exacto, o sea, el problema es que nos gobierna la banca y los intereses estratégicos, y pues esta gente, como les gusta ahorrar dinero, como es natural el sistema, pues tienen que presionar al más débil, que es el trabajador, irónicamente, pues para que, como no hay defensa, pues que ellos se bajen un poquito cada vez más, pues para poder tener más utilidades, ¿no? Es una fórmula de uno más uno. Claro, y ahorita que mencionas quién defiende los intereses de los trabajadores más desfavorecidos, pues tradicionalmente es un rol que se permitió, en mi opinión, se le permitió corromperse, porque pues el gobierno siempre tiene la capacidad de hacer uso de sus facultades e intervenir, pero pues creo que fue muy cómodo para ambas partes dejar que los sindicatos se corrompieran de tal manera, de esa forma se satanizan, y a largo plazo pues la única autoridad moral, entre comillas, que queda pues es la de la iniciativa privada, ¿verdad? Porque cuando le sueltas el poder a los no bañados, pues las narrativas que te tienen preparadas es que se terminan convirtiendo en líderes charros o en pequeños dictadores, pues que obviamente no pueden cobrar ninguna legitimidad, ¿verdad? El poder lo tienen, pero no tienen legitimidad. Y por otro lado, la iniciativa privada tiene mucha habilidad en ese poder económico que tiene, y de otros tipos también, pues lo va legitimando poco a poco a través de un discurso que todo el tiempo estamos escuchando y todo el tiempo nos está llegando por todos lados, y ahora más que nunca con redes sociales, el hecho de que una gran mayoría de las personas tenga un aparato móvil en las manos, este discurso sigue más vivo que nunca, ¿no? Pero fíjate, y tienes razón, o sea, el capitalismo, como dicen todos los expertos y los no expertos, es el sistema que más se adecua a la humanidad, porque realmente es el que más fácil depreda, ¿no? El que más fácil genera riqueza. Uh-huh. Siempre surge antes que la política. O sea, Juan Carlos, perdón, te perdemos un poquito. A lo mejor estás muy pegado al micrófono. Te perdemos un poquito. No te escuchamos. Ahí no te estamos escuchando. No me escuchas. Ahí está perfecto. O sea, el capital, el dinero lo tienen antes, es más en la política. Así es. Por eso nos organizamos para que regulara la naturaleza, que es el sistema capitalista. Uh-huh. Pero y las utilidades son así, es como el mercurio, que se va camino lo que va invitando también. Te seguimos perdiendo, Juan Carlos. No sé si puedas no mover tu aparato con el que estamos conectados para que te podamos escuchar mejor. ¿Podemos hacer una prueba? ¿Me escuchas? Ahí está, perfecto. Surge para defender a la gente. Ajá. Porque el Estado, si ya tienes tú un guineano, de que pues siempre competimos por más, eso no se va a acabar. La gente cada vez queremos más. Entonces, como eso lo tenemos ya aceptado hace miles de años, pues se supone que inventamos un gobierno pues para prevenir que eso fuera lo que se llevara a todo en cuenta. Y poder ponerle reglas, no robar, sino ponerle reglas nada más a la expansión del dinero que es natural al humano. ¿Qué te quiero decir? En un sentido, el capitalismo es la constante de la historia. Uh-huh. Lo único que varía a través del tiempo es el sistema, que ya sea comunista, socialista o lo que sea, se supone que le va poniendo o va dirigiendo al capitalismo. Uh-huh. Pues para que no haya los excesos en dinero, que no haya 1% que tenga todo el dinero y que tengas a una mayoría que se da cuenta de ello y que por ende se va a la calle en una revolución. Claro, me imagino que entre todo esto te refieres básicamente a la generación de riqueza, a la acumulación de poder económico y a la satisfacción de las diferentes necesidades en una cadena productiva, ¿no? Pero eso no, eso es constante, o sea, puede variar poco. Hay un sistema, hay una lógica, hay números que te organizan el sistema económico de una manera, ¿no? Uh-huh. Pero hay una realidad de que la variable siempre es el trabajador. Ajá. Porque es la variable humana, que es la que modifica la... Entonces, por ende... Esta parte no te escuchamos. ¿Qué modifica qué? Las variables. Ajá. Económicas. Ok. Entonces, por ende, es que para ganar más dinero, pues nada más tienes que bajarle costos a algo. Y si la materia prima no le puedes bajar el costo y le puedes bajar el costo al trabajador... Claro. Pues le bajas el sueldo al trabajador. Eso es lo que... O lo mantienes firme, ¿no? Claro. No lo mueves. Así es, lo le das aumentos del 2%, ¿verdad? Uh-huh. O del 1% con inflación 3 o 4 veces más alta que eso, efectivamente restándole poder adquisitivo a ese segmento de la población que es el más vulnerable económicamente, ¿verdad? Y no, nada más, no, no nada más ¿sí? Económicamente, que eso es lo importante, creo. La vulnerabilidad económica pues también genera vulnerabilidad social, genera un deterioro pues, de las relaciones personales, familiares, sí. del desarrollo integral de la persona, y se vuelve un círculo vicioso. Y el colapso cultural que acaba siendo el viciado. Así es. Pero fíjate que la inflación, invitamos al público que se comunique con nosotros sobre este tema, no es una conspiración. O sea, la inflación es natural. Ajá. Cuando tú tienes un sistema que se basa en la escasez. Así es. Porque estás teniendo que cada vez hay menos y tienes que tener un sistema que pues le dé a la gente a un precio más o menos pues para que te pueda mantener un sistema. Entonces, la inflación es básicamente el resultado de un sistema escaso y que tiene cada vez más población. Entonces, la realidad económica es que tú tienes que pagar más de la inflación por naturalidad pues para poder mantener el hecho del capitalismo funcionando. Ajá. Si no, pues tienes al Estado que se tiene que meter para regular esa relación, o si no metes al Estado, que es el filtro entre el público y el dinero, pues la gente se te echa encima. Claro. Que fue exactamente lo que pasó en Egipto, y lo que pasó en México, y lo que creo que está pasando en muchos lugares del mundo. Ahora, muchos, hemos platicado en varias ocasiones que algunos de los movimientos, algunos de los cambios sociales grandes que han existido en la historia, se deben también a motivos económicos, ¿verdad? Pues de eso estamos hablando. Y me refiero, por ejemplo, a la guerra de secesión en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. En donde hemos comentado varias veces que si bien la parte ideológica o la parte idealista o humanista de este movimiento era abolir la esclavitud, uh-huh, pues también había obviamente un beneficio inmediato y claro, que era mano de obra barata, ¿verdad? Para el norte, que se está industrializando y que está en claro contrapunto contra un sur o una región sur de Estados Unidos que tiene una economía agrícola sin ninguna intención de emigrar a otro sistema, ¿no? Un plumazo ya incluye literalmente y básicamente somete a todo un sistema económico. Ahí te estamos perdiendo otra vez, Juan Carlos. Te robas con un plumazo. Exactamente. Firmar un nuevo país más grande, ajá, pues como esos territorios no estaban, ahora están, pues ya son tuyos. Así es. Haz de cuenta que le ganaste el monopolio al de al lado y te quedaste con sus casas y propiedades. Venga todo para acá. Venga todo para acá. Así es. Así como cuando los imperios absorben a las provincias, pues se quedan con sus recursos, obviamente. Y no olvidemos al lado de quién estamos, ¿no? A eso me refiero específicamente. Así es. Entonces, pues sí, te escucho. No ha habido un imperio en la historia de la humanidad que antes de colapsar, obviamente, pues no se acabe o no sea de una voracidad total con las provincias más cercanas, ¿verdad? Obviamente. Pero eso es sin querer queriendo, porque las provincias son las fronteras. Ajá. Entonces, como Guatemala me va a amenazar de guerra, pues mejor me quedo con México. Entonces, al final, lo que te refieres tú es la etapa final, pero la naturalidad de un sistema imperialista es la expansión, es como una simbiosis. O sea, no puedes tener un imperio sin que absorba. Así es. Es la misma definición del imperio, ¿no? Es la misma definición del imperio. Entonces, no son las culturas, son los sistemas que, cuando se llevan a ese exceso, pues tienes tú que se beneficia nada más, se descobija la mayoría y se benefician los deditos que estiran la cobija, ¿no? Eso es lo que estaba pasando. Claro. Y, regresando a lo que ahorita platicábamos, lo que tú ves en Egipto, como lo que vemos en México, son diferencias económicas abismales. Ajá. Y además, otro indicador de que las cosas pues no están jalando es que el Estado está ausente del espacio público. El Estado, que es el responsable de, primero que todo, de seguridad y bienestar social de la nación, ¿verdad? De la población. Antes que seguridad es representación. Ajá. Porque es el que le estás pagando para que te limpie la basura. Entonces, aquí en Egipto lo tienen en la calle, literal, toda la basura. Y tienen las calles hechas. O sea, das de cuenta que es. Bueno, me acaban también de decir que acaba de entrar un presidente y pues están todavía con las obras públicas, ya sabes, ¿no? Están con los baches y que si sacan las tuberías y las vuelven a meter, que porque es negocio. Las mismas narrativas que escuchas en México, las estoy escuchando aquí en el Cairo. Seguramente también habrá comisiones por ahí por pagar y todo, ¿no? Sí, te dicen que básicamente se tardan y que meten números de más. Es lo mismo, lo único que cambia es la identidad, lo único que cambia es que son egipcios, o que son tunecinos, o que son americanos, o que son lo que sea, Y al final, el sistema ese que estamos hablando económico se vuelve tan poderoso, pues que seduce el poder, seduce a la política y se los mete a la canasta, porque oye, pues yo te pago más que el pueblo. Así es. Y se roban al Estado, literalmente lo compran, lo cooptan, y luego compran a la iglesia, y luego compran al ejército, y compran a los bancos, bueno, los bancos compran a todos. Uh-huh. Y luego compran las mujeres, y compran, o sea, todo. O sea, se vuelve el pandemonio, le decían los antiguos, ¿no? Y aunque se oiga muy, muy fuerte o muy dramático, pues ocurre realmente, ¿no? Como por ejemplo estas notas que salen de corporaciones intentando comprar Blackwater, por ejemplo, que es el ejército privado más grande del planeta. Que está entrenando a ISIS, por cierto. Así es, y que está a la venta, ¿verdad? Pues ya te lo dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos, paradójicamente. O sea, ya te están diciendo que ellos financian mercenarios, no afecta. O sea, lanzamos una legión a Irán y vamos a por no sé qué. Lanzamos una a México y vamos por el petróleo. Lanzamos una a Japón y ahora vamos por el sushi. Y lanzamos una a Francia y vamos por los quesos. O sea, ya no les afecta decir que van por ti, que van por lo que tienes, no importa. Ese es el hilo conductor de los medios ahora. Y ya no lo esconden, ya. O sea, no le tienes que buscar un poco, obviamente. Claro. Pero, perdón, ¿qué dices? Aunque bueno, no siempre fue tan flagrante y tan, tan desfachatado como ahora, sino pues siempre el imperio va creando una narrativa, ¿no? Va haciendo una narrativa que va haciendo cohesión hacia el interior. Y, sí. Y también pone un enemigo o alguien, algún destino al cual llegar, ¿no? Un propósito. Así es, tiene que haber un enemigo y entre más se va inflando, o sea, va inflamando, como decías hace rato, pues de hecho la última etapa, el 1 para las 12, uh-huh. Se expande como el sol cuando se le acaba el hidrógeno, ¿no? Y de repente ves las conductas más raras, las conductas más inexplicables, las conductas más desesperadas, son como perros encerrados los imperios, cuando van acabándose, porque ven el eventual desenlace y extienden los tentáculos así, ¡puff! Y irónicamente eso acaba acelerando todavía más el proceso. De colapso, de colapso moral y después colapso, bueno, económico, después moral y luego literal. O sea, viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Sigo yo. Y ese que sigo yo después hace lo mismo, pero te lo dice. Y si no lo quieres aceptar, pues te lo manda a bombazos o te baja la luz o te ataca o te cambia la moneda. Como siempre ha sucedido, ¿no? Me hiciste recordar ahorita a Bernie Sanders, este político norteamericano que es un senador del estado de Vermont. El nuevo chivo expiatorio del exactamente, partido. Exactamente. Republicano, paradójicamente. El nuevo chivo expiatorio, pero él hace poquito... Socialista, ya le pusieron. Ah, claro, que por supuesto que es peyorativo. ¿Y sabes por qué? Porque quiere recuperar el Estado. Y eso le llaman socialismo los capitalistas ahora de Wall Street. Exactamente. Pero fíjate algo muy importante que dice él hablando de precisamente esta... O sea, quieres un espacio público, quieres representar. Eres socialista. Así es. Como si fuera Cristo, ¿no? Sí, exactamente. Pero fíjate lo que él pone muy, muy claro el punto, ¿no? Él habla de General Electric en particular. Habla del presidente ejecutivo. Uh-huh. Y dice que en tal año se acercó a hablar con las autoridades correspondientes y hablando de que tenemos que estar en China y tenemos que invertir ahí, es estratégico, y China. Y cuando hablo yo con mis directores, con mis capitanes de esta corporación, les digo que tienen que tener un plan de negocios para China y vamos a hacer un centro de tecnología en China y todo China. ¿Quién es este? Estoy hablando del presidente de General Electric, ¿no? Ah, bueno, pues que es una corporación y no son tontos, o sea, así es. China es el nuevo imperio, o sea, ya saben. Y el contraste es que cuando General Electric se ve en problemas económicos y quiere 16 billones de dólares del Estado, ahora sí, Bernie Sanders le reclama que no mencionó una sola vez China, que por qué no va a China a pedir esos recursos y por qué se lo quiere sacar al pueblo norteamericano que sí está pagando impuestos, ¿verdad? Pues porque lo hacen bajo el agua, y la verdad, la política, pues tú no puedes decir que tu prioridad es China. Así porque es. Ahí mandaste, ahí mandaste todo el dinero. Así es, la externalización. Entonces, ya se hizo hace 10 años. 30. Hace 30 años empezaron. Ajá. Sí, ¿cómo le explicas a tu público que ya no lo representas? Ya no represento, ya no te represento, pero tienes que pagar la cuenta, ¿verdad? Pues exacto, como hay una cuenta pendiente de 18 millones de millones de dólares, pues mejor sigue imprimiendo, mantiene a la gente con la ilusión de que lo sigues representando, cuando en números ya no lo representas. En cuanto a inversión extranjera, o sea, donde mandes tu dinero, perdón, inversión, sí, que tú sacas. Uh-huh. Y en cuanto a gasto público, pues con la cuenta de 18 millones de millones, ya no lo representas. Así es. Entonces creo que ahí está, digo, a lo que les gusta la economía, que si las cifras, y que si comprueban empíricamente, ahí está, people, afuera, en sus narices. Y creo que si no lo vemos, pues vamos a seguir con la telenovela, y que si bájate del caballo, y súbete otra vez al caballo, y que si no sé qué, que si no sé qué. O sea, es el sistema, esa es la economía, son los bancos, es el ejército, o sea, son varias cosas. No nada más es ir a votar, que si la chinga. Pero bueno. Claro, votar es un día y pues nuestra democracia la tenemos que construir todos los días con todos nuestros ácticos, perdón, todos nuestros actos económicos también y políticos, ¿verdad? Informándonos primero. Informándonos, porque si no, lo que estamos haciendo simplemente es pues darle poder a todo, más bien, darle todo el poder al intermediario para que tome todas esas decisiones por nosotros. Y como tú mencionabas, pues si la riqueza se acumula más en una sola mano, hablando de una corporación, que en 2,000 manos, que seríamos los representados en ese distrito, vamos a hablar de un representante en alguna cámara, pues obviamente el señor va a terminar tarde que temprano cayendo en la tentación pues de arreglarse con la corporación que le va a pedir permisos, que le va a sacar O sea, ¿estás hablando de la Edad Media o estamos en el siglo XXI, Espinosa? Exactamente. ¿Estamos en el feudalismo o estamos en la democracia? Ya no es tan fácil determinar la diferencia, ¿eh? Pero mira, Bernie Sanders no es el único disidente en ese sentido en la política en Estados Unidos. La senadora, pero lo ven como un cruzado, ¿no? Así es, la senadora Elizabeth Warren también ha estado denunciando muchísimo a los bancos, precisamente, a Wall Street. Pues sí, pero no renuncia el sueldo, ¿verdad? Tampoco. Entonces. Sí, bueno, digo, yo en serio, yo prefiero tener una postura pragmática y seguirla teniendo ahí. Ella también es criticada, por ejemplo, porque es una profesora en la Universidad de Harvard, que tiene un sueldo de cerca de $200,000 al año. Sus críticos tratan de denostarla por eso, pero pues yo creo que me parece muy valioso que personas como ella estén en esos lugares donde pueden tener influencia y poder, y pueden empezar a darle vueltas al timón del barco a otro lado, ¿no? Porque va directo hacia la cascada, donde está el agujero marino sin fondo. Y bueno, mira, ella... Vamos a hablar de... Cerrar este punto, ella ha sido tan crítica del sistema que ya salió por ahí un banquero billonario ofreciéndose a explicarle a ella cuáles son las sutilezas del sistema bancario internacional. ¿Cuál es el protocolo del feudalismo moderno? Exactamente, en otras palabras. Fíjate, vamos a usar, ahora que usas Elizabeth Warren, me gusta como el concepto del tribuno. Vamos a usar, ¿te acuerdas de Cicerón? Claro. Ok. Que de alguna forma no cobraba un cheque de ese tamaño, ¿no? Pero sí tomaba la tribuna. It's pro world. Representaba a la gente. It's proactive. Pero no le hicieron caso. O sea, creo que hasta lo mataron. Claro. Y al final les dijo, Cicerón les dijo, creo que fue antes de Augusto César, les dijo, oye, pues relájate, o sea, eres emperador y ahora inventaste Dios y te vas a lanzar a no sé cuánto y que es hijo de Dios. Cálmala, o sea, no lo puedes llevar al contrapeso. Cicerón hablaba, pues ya de los tres niveles, en un sentido antiguo. Uh-huh. De república, senado y pueblo, o sea, perdón, república, senado y emperador, uh-huh. Tú no puedes llevar a ese nivel del exceso porque te van a echar encima. Y lo mataron. ¿Por qué? Pues porque le estaba diciendo la verdad. Claro. Entonces, en Estados Unidos es lo mismo que pasó con Egipto y México. De hecho, pues ahí empezó, no quiero culparlos, pero bueno, ahí también está sucediendo horizontalmente. O sea, ellos son muy buenos también tienen 1% de la riqueza. El 1% tiene el 40% de la riqueza del país. Entonces, pues digo, no es el 0.01 de México, que tiene el 42% de la riqueza, según horizontal.mx, para que los que quieren checar el estudio, ahí está. Realmente... A ver, repítanos la dirección de internet, por favor. Horizontal.mx. Horizontal.mx. Ahí podemos encontrar estas cifras económicas. Pues 0.01 creo que es el Congreso y el Senado y algunos empresarios, ¿no? Que manejan el 42% de la riqueza, entre ellos está obviamente el hombre más rico del mundo. Entonces, ¿por qué nos sorprende? O sea, alguien tiene todas las fichas en México. Entonces, ahí está. O sea, la onda es decir, ¿sabes qué? Ya se acabó este juego. Vamos a volver a jugar el mismo juego si quieres, pero no, otro tablero nuevo. Y distribuimos otra vez las fichas. ¿Qué más? O sea, no hay otra. No van a saltar el poder completamente. Claro. No lo hemos hecho como simios desde que agarramos un palo hace 8.000 años. Y no se los estamos pidiendo, ¿eh? O sea, no, yo no soy anti-anarquista y todo ese rollo. O sea, es, ya la cagamos. Vamos a volver a empezar todos y reseteamos, sonreímos y hacemos otra cosa diferente, porque de eso ya no jaló. Pero mira, aquí tocas un punto muy interesante y quiero citar o parafrasear a Chris Hedges. Y él habla mucho de que estas élites que encabezan o que salen de las universidades más prestigiosas y que después encabezan estas corporaciones que toman decisiones que nos afectan literalmente a todo mundo. O sea, mecenazgo. Así es, pero no nos... Una cosa muy importante ahí es que estas personas no han sido entrenadas y tampoco tienen la inclinación de cuestionar los supuestos económicos, sociales, ecológicos, con los que están construidos sus modelos. O sea, me refiero a las élites que toman estas decisiones, ¿no? Vamos a decir los egresados de las universidades más prestigiosas. Oye, pues sí. Que a veces gobiernan países, a veces están a cargo de grandes emporios, de grandes corporaciones. Pero lo que es muy importante que menciona Hedges, para mi gusto, es que estas personas tienen una preparación técnica de la más alta especialidad, pero no están entrenados y mucho menos van a tener la inclinación después para cuestionar los supuestos sobre los cuales están montados sus modelos económicos y sus fórmulas de maximizar rentabilidades y de minimizar costos, ¿verdad? O sea, tiene un costo social, todo tiene un costo ecológico y este perfil en particular pues está muy cerrado a admitir esos otros lados de la moneda, ¿no? Y si el político promedio lee cómics y esa es su lectura, pues hace cuenta que subiste a alguien de 15 años al poder y que como pues no sabe nada, pues lo que diga, pues no vale porque estaba con los dedos cruzados, así detrás. Claro, mira, ahorita que dices eso, antes de que hagamos el corte voy a citar a Cicerón precisamente, y dice, los sabios son instruidos por su propia razón, las mentes promedio por la experiencia, los estúpidos por la necesidad y los brutos por el instinto. Vamos a corte, Fabián. Hecho. Radio UDEM. La Tierra se ve desde Horno 3. Ven y vive un encuentro en tiempo real con nuestro planeta. Cambio climático, huracanes, terremotos, todo en un mismo lugar. Casa de la Tierra, Observatorio del Planeta. Horno3.org. Interior Parque Fundidora. El Museo de Historia Mexicana presenta Miradas de Barro y Piedra. Explora y descubre Mesoamérica. Una emocionante aventura por las culturas prehispánicas que plasmaron en barro y piedra sus dioses, creencias y vida diaria. Museo de Historia Mexicana, frente a la Macroplaza. Martes y domingo, entrada libre. Tres museos contando tu historia. Antes, la víctima de un delito estaba totalmente desamparada porque nadie le ayudaba a llevar su caso. Y mucho menos a entender de leyes y procedimientos. Pero ahora con el nuevo sistema de justicia penal, la víctima recibe el apoyo de un asesor jurídico pagado por el Estado. Con el nuevo sistema de justicia penal, las víctimas ya no están solas. Nueva justicia penal. Infórmate en www.cetec.gob.mx. H Congreso de la Unión. Gobierno de la República. Somos Iguacali, Casa de las Mujeres Indígenas en Nuevo León, AC. Ofrecemos los siguientes servicios: orientación legal, atención a casos en violencia de género y salud sexual y reproductiva, traducción e interpretación en lenguas indígenas y atención psicológica. Estamos ubicados en Julián Villagrán, 116 Sur, Centro de Monterrey. Información al 83 43 96 73. Jueves 9:30 de la noche, música dentro y fuera de los márgenes, a través de Radio UDEM 90.5 FM. Radio UDEM. Estamos al aire, Juan Carlos. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien, muchas gracias. Estimado público, recuerden que estamos en el 8336-6162. Pónganse en contacto con nosotros. Nos escuchan desde el Cairo. Juan Carlos, adelante. Gracias, Master. Pues antes de cambiar de tema, otra cosa que ahorita me platicaron hace una hora antes de entrar al programa es que ya van a retirar el subsidio aquí el nuevo gobierno al pueblo. Que bueno, yo le pregunté a mi amigo, subsidio quiere decir que estaban aventando panes para calmarlos. Y dice, no, los créditos que le estaba dando el Estado al pueblo. Uh-huh. O sea... ¿Como crédito de desarrollo? Les están dando crédito para que puedan comprar pan. A ese nivel. Crédito para subsistir. Así es. Wow. Mi primera respuesta fue, pues no está gobernando el gobierno, le dije. Eso me suena a un banco que está gobernando, porque los bancos pues manejan los créditos, si no me equivoco. Bueno, y todo este tipo de programas de asistencia social o de subsistencia, que no tienen razón de existir, pues obviamente deben ir a fondo perdido del Estado, ¿verdad? Y como son socialistas, si tú quieres, pues obviamente la corporación le dice, oye, pues aviéntale 3-4 pesos y luego te lo voy a recortar, porque luego me vas a salir muy caro. Uh-huh. ¿O me lo pagas en especie? Y sí, o se lo cargas a la cuenta pública también. Por supuesto. Y esa pues se la cobras con impuestos o ya verás por dónde se la saca. Fíjate que recuerdo una película de los 90s que se llamaba El Callejón de los Milagros, que creo que está escrito, es una historia sobre un barrio en el Cairo precisamente, y la adaptaron aquí a la realidad mexicana y funcionó perfectamente. ¿Percibes esas similitudes en... culturales o de dinámica social en las calles del Cairo? Híjole, te voy a confesar que no vi la película. Ajá. Pero salía Salma Hayek, a lo mejor si recuerdas. con o sin ropa, ya no me acuerdo. Fíjate que algo que sí percibo y que en México existe, porque antes que identidad somos comunidad. Ajá. Que es una sociedad tradicional en el sentido de que hay una comunidad, que la gente se ayudan, que la gente se echan la mano, que la gente, en serio, o sea, se ven a los ojos, hablan, a diferencia de cómo pasó en Occidente, en Europa, que están, pues sí, muy ricos, pero está muy seria la cosa. Ahorita te platico lo que sentí en Italia. Ajá. Y sí veo aquí esa comunidad que tú ves en México, fuera de la ciudad, obviamente, que la ves en la que somos, que cuando tú te sales fuera de la ciudad, pues tú eres natural y quieres a todo mundo y todo está bien. Claro. Y eso lo ves aquí, y aparte porque Cairo es una ciudad que tiene más de 30 millones de habitantes, están como forzados también. Por la situación económica de ellos, ¿verdad? Y por la pauperización, o sea, es demasiada gente. Tú te metes al metro y vienes en sardina, como una sardina, ¿no? Uh-huh. Entonces, o te acomodas o te clichingas. Claro. Entonces, creo que lo que sí creo en ese sentido es que más que ser pobreza, bueno, ya si te quitan el pan de la boca, sí, es miseria, pero más que ser pobreza, la sociedad tradicional Es lo que somos como humanidad, somos colectivos, no somos individualistas, eso es una ilusión que nos vendió el sistema. Uh-huh. Entonces tú ves que a la gente se le está vendiendo por un lado que les falta, se los arrebatan, y por otro lado les venden el progreso y todo lo que supuestamente les van a dar. Entonces es el mismo águila que con una mano te quita y con la otra te promete, porque nunca te acaba dando. Claro. Y en ese sentido veo a la gente desesperada, los veo confundidos, está Cairo enojado. Uh-huh. Hay mucho tráfico. El Estado no está, no, yo no lo vi en el espacio público todavía. Aparte de unos rifles, que tampoco está lleno, pero sí. Y haz de cuenta que tú ves que no limpian la basura, que estén las calles hechas pedazos, los semáforos están apagados, hay 2-3 policías. Pero de tránsito, pero la gente arreglándose, no quiero sonar raro, pero decían por ahí algunos que si tú realmente desocupas, bueno, desproteges completamente a la gente, pues se van a echar unos contra otros, ¿verdad? Por supuesto. Y creo que si los sacaste del pueblo, del campo, y los metiste a 40 millones en una ciudad, y luego te fuiste a jugar a escondidas, pues sí les va mal, ¿verdad? Por supuesto. Y como aquí dices, en China, ¿no? Y como dices, ese pecado de omisión o ese dejar que las cosas se deterioren a tal punto, pues cobra una factura muy grande, ¿no? Ahorita que comentabas eso de los créditos que el Estado tiene que dar para que la gente pueda comer, y que entonces tú concluías, creo que muy acertadamente, desde mi punto de vista también, que no está gobernando el Estado, sino pues está gobernando la banca, o alguna iniciativa privada. Creo que aquí también en algún sentido tenemos ciertas señales de alerta similares. ¿Tú crees? ¿O llevamos un millón de muertos es una señal de alerta? Así es. Sí, bueno, aunque obviamente pues los medios se encargan de minimizar o de contar la narrativa de que son los malitos o que son otros y que somos más los buenos y que si tenemos valores o te vale o lo que sea, ¿no? Pero mira... Analogía es la de Porfirio Díaz. No existe la televisión, ajá, pero sí el abón para pintarse la cara. O sea, desde la figura presidencial venía una negación del sistema. Así es. Pero fíjate, quiero recordar un discurso, honestamente no recuerdo de quién era, pero era uno de las personas que estaban fomentando el voto o promoviendo algunas de las opciones de las recientes elecciones. Y obviamente, pues el discurso... ¿Quién? ¿El Instituto Nacional Electoral, obviamente? No, un ciudadano, me parecía que era un ciudadano, que estaba promoviendo el voto por el candidato que resultó electo. Y su discurso, obviamente, con ciertos tintes manipulativos, porque pues, casi todos los discursos políticos tienen esa característica, pero él decía muy claramente que había que ir a votar. Y sus palabras exactas fueron que el voto es la única arma que tenemos los ciudadanos para acabar con la corrupción. ¿Y por qué hablan con ese lenguaje cruzado? Sabes que me quedé helado porque inmediatamente pensé, bueno, a ver, si el voto es lo único que podemos hacer para acabar con la corrupción, pues vamos empezando porque ese es precisamente... Estamos jodidamente jodidos. ¿Sí? Ese es precisamente el problema, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que una persona que está invitando a la ciudadanía a votar quiera reducir las cosas de manera tan ridícula? ¿En serio nos creen tan tontos? ¿En serio creen que la ciudadanía está tan atada de manos o tan ciega que vamos a creer que el voto es lo único que podemos hacer por tener una mejor vida? Para eso le cierras la llave, no tomes, porque viene tu fiesta, pero no tomes. Así es. Entonces viene tu fiesta el domingo, te invitan, y a la hora que llegas, con un alfiler, ponchan todos tus globos. Así es. Pa, pa, pa, pa. O sea, te reprimen. Para que, como dices tú, te inviten a votar como tu voto democrático, como tu derecho democrático, uh-huh, y con la otra traen un alfiler o un cinto. Para reforzarte tu fiesta, porque es tu fiesta. Te tienes que divertir, mijito. Y nos ha costado tu papá. Y nos ha costado mucho dinero, ¿verdad? Creo que costó... Las elecciones de este año fueron arriba de los 35 mil millones de pesos el costo. Dinero. Tenemos 8 mil años con ese sistema en la civilización. Así es. Ahora o yo sea, me quedé. Seguir creyendo que un patriarca, que un padre que quiere que sus hijos voten y que ven a votar y que yo te voy a pagar. Ah, no, pero es tu dinero. Pero por la otra mano tienen, como te digo, un cinto para asegurarte que vayas. Y claro, atrás de esa figura, pues tú ves que no están representando, no están en el espacio público. No. Es la negligencia, pues mírala. ¿Qué tienen? Exactamente. ¿Dónde está el público en México? ¿Dónde? Diste el clavo, porque yo lo primero que, después de que escuché eso. Seguridad, perdón, ahí está. Me quedé pensando si esta persona se estaba quejando de ese sistema o lo estaba vendiendo. Ah, ¿verdad? ¿Salió en la televisión o en el...? No, estaba en redes sociales. Pero, pues obviamente el discurso, si lo analizamos, tenía pues algunos tintes muy manipulativos, ¿no? Decía, soy fulano y tal. Y luego lo invitó López Dóriga porque era rebelde y porque era liberal individualista. Lo invitaban a que manejara su lenguaje y que lo escuchara el pueblo porque era un buen mensaje. Al final, ¿de dónde emana ese mensaje? Del mismo aparato que te dice que mañana viene, que pasado, y que por mí vota, que porque te voy a dar. O sea, mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, y todo viene a través del mismo instrumento. Pero si apagáramos la televisión, esa sería la revolución. Uh-huh. Nada más. Por lo pronto, el candidato electo a gobernador de Nuevo León ya prometió no gastar en televisoras, ¿no? Entonces esperemos que no se quede ahí esa propuesta o ese compromiso que está haciendo con la ciudadanía, sino que también force a los concesionarios, porque hay que repetirlo, que estas empresas son concesionarios del espectro radioeléctrico, que es propiedad de la nación, y la nación sí, somos las personas, los mexicanos, pues forzarlos a tener una mejor programación, ¿verdad? No se vale seguirnos haciendo tontos con que pues la gente a la gente le gusta esto, y el anunciante lo que quiere es que lo vea más gente posible. Oye, ¿y tu anunciante pues qué está vendiendo? Mira, pues mi anunciante pues vende cerveza, o vende frituras, o vende azúcar. Por favor, te voy a pedir un favor, no me quiero deprimir con el tema ese. al final salen también a través de la televisión. Sí, güey, o sea, salen a través de la televisión igual, de la misma caja salen. Pero ya que estás hablando de ese tema, si realmente vemos lo que yo siento y lo que leo de lo que está pasando en Monterrey, especialmente en Nuevo León, ahora veo una provincia acá, parece que están en un barco acá tipo Noé, los neoloneses. Como que somos un ejemplo democrático, ¿no? Claro. Yo me pregunto, ¿ya se cuestionaron qué tan divididos estamos por todo eso? O sea, yo nada más he visto que mi candidato y que el tuyo, y gente que en su vida, ya de repente arriba montados y lanzando diatribas, que porque aquel no sirve y que no sé qué. O sea, yo siento muy dividida la cosa, y creo, más allá de que quienes estamos hablando, que lograron su cometido los que están moviendo la caja. Es, tú manténlos peleándose, hombre, que se peleen por aquel y por este, y luego los unimos al final y les vendemos la Concorde. Por supuesto. Ahora, no sé si recordarás hace un par de años creo que vino Sergio Aguayo a Monterrey y que habló de participación política, y todos los que estábamos en la conferencia enrojecimos al menos por un momento, porque Nuevo León era el estado de toda la República con menos participación política, con menos interés en los asuntos públicos. No, pero no podemos tampoco, o sea, yo no puedo también, me pareció bien, me pareció inteligente, me pareció adecuado que la gente se una. Eso es lo mejor, eso es lo que, en eso ganamos. Por supuesto, a lo que me refiero es que nos pudimos poner de acuerdo con algo, logramos ponernos de acuerdo con algo. Ahí estoy de acuerdo que ganamos, más que si ganó la persona o no. No, por supuesto, pero mira, eso es, creo que la elección viene muy importante ahí. O sea, si hace 2 años éramos el estado con menor participación en la política, qué bueno que ahorita ya logramos al menos unirnos para saber qué no queremos. Que unirnos, papá, estamos al frente, compadre. Pero, ¿cuál unirnos? Pero, ya ganamos. Pero tan... Somos el número uno del país ahora, los leoneses. Pero mira, tan importante como saber qué no queremos es saber qué queremos. Y aquí creo que tenemos que hacer un ejercicio de reflexión muy honesto. ¿Para qué queremos el...? Así es, en poder dialogar, que sinceramente los norteños tenemos muchas virtudes, y el diálogo sereno no necesariamente es uno de ellos. Porque somos de carácter un poquito más fuerte. Me estás hablando de identidades. Somos. ¿Quiénes somos? Yo no soy leonés. Somos los norteños, acuérdate. Pero bueno. Pero a lo que voy es esto. O sea, si ya logramos por fin interesarnos en la vida pública, pues es también muy importante ahorita que tengamos la madurez como sociedad, que respetemos todos los puntos de vista Y que seamos, muy seamos más pragmáticos y menos emocionales. Completamente de acuerdo. ¿Verdad? Y lo más rápido posible, porque entre más divididos, más ganan los de la caja, ¿no? Así es. Entonces, ya que nos quitamos de identidades y de candidatos, vamos a quedarnos con el concepto de eso de la competencia, que si el partido, que si tú y que si yo, ¿no? Entonces, aquí, como supiste, pues estuve la semana pasada en Italia todavía. Y, pues sí, Europa supuestamente es la panacea. No sé, para muchos es como el cielo. Ajá. Lo hemos construido como la idónea sociedad donde hay que aspirar. Y yo vi mucha división también. Los vi muy, es más ejecutiva, si tú quieres. Se lo guardan. Pero veo que también les están jugando la misma caja de que aquellos son malos y que los musulmanes y que los africanos y que ahí vienen por Libia y que hay que no sé qué. O sea, el rollo migratorio aquí, y también me ha tocado estar en el norte de Europa, uh-huh, y en el centro, y son lo mismo, ¿eh? Y ahorita está súper fuerte el rollo racista, de onda de que vienen por tu trabajo, que el dinero, que si la cultura y que el euro. Y también por el otro lado, pues veo paradójicamente a los italianos quejándose todo el día que su gobierno no sirve para nada, que no sé qué, que lo roban y que el café vale 4 euros, y sí es cierto. Y creo que ya se dieron cuenta que ese rollo de que la solución era el euro y que los van a hacer ricos, y les tomaban el pelo. Por supuesto. Oye, pero perdón, 4 euros un café, ¿que ya llegó Starbucks a Italia o qué? Pues no, hace mucho. Entonces ahora, como tienen un problema también social, pues en México encontraron a los malitos, o aquí no sé quién, aquí son los africanos, otra vez, o sea, son los bárbaros, son el mismo lenguaje medieval de los sarracenos, no les dicen así, pero ahora están manejando la narrativa de que son, pues son negros, ¿verdad? Ay, cabrón, entonces, pues páralos, porque pues vienen por tus mujeres, y, o sea, les están manejando, el otro día me tocó ver un programa, ahí en Sicilia, televisivo, increíble. Ajá. Uh-huh. Una manipulación mediática, hace cuenta que era un pequeño coliseíto así, manejado por presentadores, tipo la de Robocop, la nueva, ¿no? Ajá. Y les empiezan a enfrentar la opinión pública sobre qué opinan, que si pueden venir o no, y que si vale la pena que les paguen con dinero público. Lo cual eso está haciendo el Estado italiano, están subsidiando a los migrantes, no a los italianos. Porque también es negocio, pero bueno, eso es otro tema. Ajá. Y después lo que hacen es, empiezan a poner partidos, porque pues, están representando la opinión pública, ajá, es la tribuna, y a la vez te lanzan imágenes de los negros, los africanos, los de Medio Oriente, toda esta gente que están presentando como víctimas, y te los ponen como si fueran retrasados mentales, como si sin camisa, atropellados, la típica estrategia mediática de presentar a alguien que necesita ayuda, que tiene que ser salvado. Por supuesto. Que como sabemos es pues uno de los trucos, de las estrategias que han funcionado toda la vida, ¿no? El intermedio. 8000 años, uh-huh, y que seguimos legitimando con creyendo que las diferencias son buenas para estar haciendo política, ¿no? Perpetuamente. Por supuesto, y esto obviamente pues ya sabemos que se convierte en algunas dicotomías tramposas, ¿no? Bueno, y también un ejemplo romano, digo, no tenemos una tetrarquía y no tenemos un imperio, somos nada más una provincia. Pero si tú sabes, si tú ves cuando el Imperio Romano ya venía tronando, hicieron un gobierno así, se dividieron dos y dos. Ajá. Pusieron abajo de un César, pusieron un Augusto, y lo multiplicaron por dos, acá tipo magia, ¿no? Algunos le llamaban alquimia política. Y lo que hicieron fue tratar de gobernar el imperio que se les estaba cayendo. Digo, todavía no llegaba el negocio de la religión. El cristianismo vino después ya como negocio. Claro. Y era una idea ahí que más o menos peloteaba, pero no era todavía tan importante. No había masa crítica todavía. No, exacto. Y no la habían patrocinado todavía los poderosos. Así es. Y se le habían creído. Pero lo que pasó fue que no funcionó la tetrarquía romana. ¿Por qué creo que los gobiernos, si de por sí nos peleamos por un hueso, porque pues sí está chido estar mero arriba y ser el poderoso y gobernar y todo ese rollo? Pues imagínate dividirlo en 4 y en 2 y 3 y luego no sé quién y cuántos compromisos. Pues digo, si tienes una manzana, pues divídela entre 8000. ¿Qué queda? Oye, pero volviendo a esto de estas narrativas, esta manipulación se ha ido sofisticando, ¿no? Con el paso de los siglos. Pues la televisión, compadre, ¿qué más quieres? La televisión, ahora también tenemos las redes sociales, que por supuesto que fueron muy bien utilizadas en estas últimas votaciones. Y mira, déjame decirte una cosa, aquí en el... Para que fuera una revolución, fue una revolución burguesa, hombre, esto que ganó. O sea, fue un rollo acá, y mi candidato, al final se tuvo que subir el otro, pues porque había que también poner a la gente que manda, ¿no? O sea, ¿cómo que se va a ir nada más así un... Entonces, por día... Te estamos perdiendo un poquito el audio, pero mira, aprovecho para el comentario este. Al día siguiente de que ya estaba prohibido la propaganda electoral, por toda la ciudad estuvieron volando un dirigible y una avioneta con un aviso de estos que van papaloteando en el aire. De los dos. De los dos candidatos al municipio de Monterrey. Y a mí me pareció muy desafortunado porque lo que te das cuenta inmediatamente es que estas personas y o sus equipos son expertos totalmente en diagnosticar hasta dónde aguanta, ¿no? Hasta cuál es el último milímetro que puedo yo ocupar o que vamos yo puedo usar. Vamos a ponerlo más fácil. Por un lado tienes el poder y por el otro la legalidad. No se pueden juntar, son opuestos. Ajá. El poder y la ley nunca se han llevado. Así es. Porque el poder ciega, el poder es miedo, y por ende, pues como eres poderoso, pues porque no vas a respetar algo, o sea, yo soy el que gana, entonces ¿por qué te voy a respetar? Entonces la ley y el poder no van de la mano. Lo que tú estás describiendo es locura, es paranoia, bueno, no paranoia, es ¿cómo se dice cuando tú? Es ceguera, o sea, el poder te ciega, eres... te vuelves un psicópata, o sea, no respetas nada. Entonces, pues cuando no respetan la ley, ellos los que la hacen, pues que dicen que se volvieron locos. Eso es todo. Sí, por supuesto, porque el espíritu de la ley es proteger a todos, ¿verdad? Y tratar de nivelar la cancha un poquito. Y es compasiva. Así es. Irónicamente, es un concepto femenino. Si tú ves en la Estatua de la Libertad, pues es una mujer la que trae las leyes, no el hombre. Ajá. El hombre trae el falo ahí de fuera y ya no puede, ya no sabe qué hacer con él. Entonces, o lo pone arriba de su templo, o lo pone enfrente del imperio, o se lo pone como corbata, o lo lanza como misiles, o lo que sea, pero el hombre no entiende de leyes, no entendemos leyes. Entonces, yo creo que ya de que se están peleando y todavía poniendo sobre esas divisiones, su palabra de que van a cumplir la ley, pues esa es, yo creo, la ilusión más grande de todo. Claro, ahora mira, ahorita que mencionas eso de la Estatua de la Libertad, sería interesante tratar de visualizar una Estatua de la Libertad masculina y probablemente no, nadie la compre, nadie le crea. Bueno, nuestra Estatua de la Libertad es lo opuesto, es alguien en sufrimiento, ¿no? Es una víctima, ¿no? Es lo opuesto, pues eso es lo que venden simbólicamente, entonces claro. No venden la legalidad, ¿no? Venden la sujeción, no sé qué venden, no sé qué quieran vender. O sea. Pues la resignación ha sido uno de los... ¿Sí? Ha sido uno de los productos mejor comprados desde la colonia, probablemente, ¿no? O probablemente desde antes. Los clavos son la culpa y los ojos son la vergüenza. Wow. O sea, los clavos son... Sí, o sea, los... Sí. Eso estuvo fuerte, ¿eh? Pues sí, o sea, yo te estoy clavado y pues tengo culpa y luego te estoy viendo, entonces pues no te portes mal porque aparte te estoy viendo, ¿no? Entonces, claro, ahora probablemente los señores tlatoanis también entendían bastante bien de cómo manejar esto, ¿no? Pues no fue el primer dios hombre el romano, o sea, ya había conceptos de ojos así muy bien. Horus es un ojo. Ajá. Horus está viendo y volando y pórtate bien, y si no, va y se come la víbora, así como en tu escudo nacional. Y déjame te platico algo interesante. Me tocó ver un escudo nacional, bueno, no es de nosotros el escudo nacional, por lo menos yo lo vi en una moneda... en un museo de Agrigento. Grigenti fue una colonia griega del periodo clásico griego, 500 antes de Cristo, y también estaban acá acalambrados que si quién va a controlar los aires y los cielos y los el agua y los recursos y el plan Mérida, y etcétera. Bueno, no tan condimentado, pero y ves en representación la víbora, representa la incertidumbre, la oscuridad. Ajá. La noche. Y el sol es el sol, es la águila es el sol, el ojo, el que sabe, el certero. El sol invicto. Bueno, exacto. Y sobre eso montaron este concepto de que tenemos que estar constantemente peleados. Porque si no, no hay poder. Porque si tú ves el opuesto de este estar peleados, pues es la unión, es los opuestos, es el yin and yang, le llaman los chinos. Por supuesto. El Tao, le llaman. Por supuesto. Estamos uno. Ahora, sería muy interesante ahorita, Juan Carlos, sería muy interesante, vamos a explicarnos un poquito sobre la diferencia entre poder y autoridad, ¿no? Pues mira, el concepto este del yin and yang es una combinación, no es una combinación, es un contraste. Porque pues no se fluyen en gris, sino que son blanco y negro, que cada quien tiene un poquito del otro. Y en esto está la unidad. Creo que al final eso es la unidad. Entender un poco del otro y aceptarlo como parte nuestra y complementarnos al final. Por supuesto, y eso nos hace conscientes del valor de la comunidad y el sentido de pertenencia que tenemos y el compromiso que debemos de tener y que con el cual nacemos, ¿verdad? Bueno, y ese es el amor del que hablaban todos. Y también es la vida, ¿no? O sea, labor y vida es lo mismo. Y mientras no realicemos eso nosotros, pues no vamos a tener vida, yo creo. Claro, y pues estas dicotomías de las que estamos platicando, pues obviamente nos ciegan o nos estorban para poder comprender pues esto, ¿no? Los libros de historia están hechos de dicotomías, de incongruencias, de peleas, de disputas, siempre están peleados en la historia. Y pues no realizamos eso, no sé por qué, pero bueno. Perfecto. Juan Carlos, pues qué bueno que pudimos conectar contigo con tan buena calidad de audio. Esperemos que nos platiques dónde vas a estar la siguiente semana. Y con gusto seguimos escuchando tus investigaciones sociológicas ahora en África, ¿verdad? Pues no sé qué es. Yo lo veo igual, hay los mismos problemas. Le llaman algunos así. Te mando un abrazo. Le agradezco al público. Y le agradezco a Sergio Becerra, a Álvaro de Guadiana, a toda la institución, y bueno, recordar, vivir, amar, que se nos acaba, y bueno, invitarlos a danzanegra.blogspot.com, muchas gracias, bonita noche. Buenas noches, Juan Carlos. A ti. Radio UDEM. Cápsulas de ciencia y tecnología, Horno 3. ¿Sabías que los caballitos de mar machos pueden tener